Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los últimos 7 partidos de la tercera fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. Necesaria remontada y victoria de Atlético en Tucumán y frente a Lanús. Lo perdía por gol de Baraldo, pero lo dio vuelta con 2 goles de Ramiro Carrera y sumó 3 puntos que son más que necesarios para un promedio que venía siendo magro en el decano. Lo analiza su DT, Lucas Pucineri. A mi entender, siempre son muchos factores los que pueden determinar una cuestión, especialmente en lo deportivo, lo que determina tal vez un resultado que se remonta para terminar ganándolo. Pero así todo, la adversidad no estuvo solamente en este partido, sino en varios anteriores donde el equipo remonta y se repone rápidamente ante la adversidad. Esa es la resiliencia con la que está enfrentando los partidos este grupo de futbolistas. Colón, Guanchope y el VAR le dieron otra cachetada a un River que no puede ganar en lo que va del torneo. El Zabalero, en su cancha y con gol de un ex Boca, se quedó con los 3 puntos luego del 1-0 final. Lo analiza el goleador de la noche, Ramón Ávila. Mucha alegría, la verdad que necesitábamos un triunfo de esto. El partido pasado habíamos hecho un gran partido también y no nos pudimos quedar con la victoria, pero bueno, hoy el equipo volvió a demostrar que está bien, que está con ganas, que se anima y que tiene la intensidad de jugar 90 minutos de igual a igual a cualquiera. Entonces la verdad que estábamos contentos por eso y bueno, más que nada de darle una alegría a la gente local. Boca, cada vez con menos mufa, cada vez con mejor juego, gana, gusta y golea. En el encuentro entre el campeón y el sub en la Bombonera, el Xeneize se fue más que tigre, fue preciso y efectivo y terminó llevándose los 3 porotos luego del 5-3 final. Partidazo y gran actuación del campeón que dirige Sebastián Battaglia. Hoy debemos hacer nuestro trabajo en el torneo y enfocarnos en el torneo, no jugar los partidos antes. Así que tenemos todavía 2 partidos antes de jugar la Copa y tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos como para seguir siendo protagonistas en el torneo, que es lo que buscamos y lo que siempre tratamos de mantener. Después vendrá lo que vendrá en la Copa y ya nos pondremos a pensar más adelante, pero la gente sabemos de su ansiedad y de lo que transmite, pero tenemos que estar tranquilos y pensar partido a partido que Boca nos exige. Argentinos Juniors se aprovechó del peor Independiente posible y le ganó por 2-1 en un resultado que quedó corto. El bicho se prende arriba, el diablo se acerca al infierno. Analiza la derrota su DT, Eduardo Domínguez. Bueno, no tuvimos una buena noche. Argentinos ha tenido su momento, ha hecho un buen partido en general. Nos ha costado a nosotros agarrarle el ritmo al partido, nos ha costado leer bien cómo Argentinos buscó ser el protagonista. Y después cuando recuperamos la pelota, nos costó elaborar juego. En San Salvador de Jujuy, el fútbol heavy se escucha en La Voz del Cerro, FM 92.1. Luego de una semana más que movida, Rosario Central le ganó 1-0 a un Godoy Cruz que se hunde en zona de descenso. En una semana más que movida, con la salida de Somoza y mientras se espera la llegada de Tevez al banco, el canalla lo ganó de penal, pateado por su arquero, Gaspar Cerri. La verdad que necesitábamos ganar por lo que fue la semana. Una semana movida, se fue una persona que el plantel quería. Bueno, son decisiones que se toman. La verdad que siempre tuvo el respaldo del plantel y bueno, hoy pudimos demostrar que este triunfo para él, que le dedica al plantel y para Pirulo, que le tocó agarrar un fierro caliente y bueno, el equipo con personalidad lo sacó adelante. Gimnasia fue un poquito más que Platense en la noche de Vicente López, pero no pudo pasar del empate en 1. El Lobo mostró mejor juego y circulación. El Calamar, coraje ante la adversidad y capacidad de levantarse. Así lo analizó el DT tripero, Néstor Gorosito. Y decíamos ganar por el techo, lo hecho durante todo el segundo tiempo. Creo que fuimos superiores y hasta podríamos haber hecho un gol más. Después de tanto cachetazo, el 2-0 de Racing frente a Vélez fue una caricia esperada para la Academia. Si bien el partido fue chato, los de Avellaneda siempre fueron un poco mejor que los de Villaluro y por sobre todo tuvieron la efectividad que el Fortín no tuvo en los 90. Ganó Racing y se tranquilizan un poco las cosas en esa mitad de Avellaneda. Lo analiza su volante, Jonathan Gómez. Tuvimos muy pocas derrotas, pero por ahí puntuales y se dudaba del equipo, que es normal. Pero nada, nosotros seguimos fuertes. Necesitábamos de esta victoria para afirmar que somos ese gran equipo que todo el mundo lo habló, todos lo dijeron. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Y nada, no tengo duda que este equipo va a seguir dando color. En el segundo tiempo suena Magnus haciendo Dentro de mi ser. Nos reencontramos luego del cierre de la cuarta fecha, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto es el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.